Las comunidades Rama y Criol están organizadas según las costumbres y tradiciones de sus pobladores. En cada una de ellas se eligen democráticamente en asamblea comunal a dos representantes que conforman el gobierno territorial Rama y Criol, conocido como GTRK. El GTRK es un gobierno autónomo que lo integran 18 representantes de las 9 comunidades, 2 de cada comunidad. Su función es representar y cumplir los mandatos de asamblea territorial, velando por los intereses del pueblo indígena Rama y afrodescendiente criol. El territorio ancestral de los pueblos Rama y Criol es sagrado. Su invasión es un delito a las leyes de Nicaragua. Este es un mensaje del gobierno territorial Rama y Criol, en alianza con Fundación del Río y el apoyo de IVOS, ASDI y el programa Actores de Cambio.